que viene de la mano de Mar de Fueguitos y que va a estar ocurriendo hoy mismo. Sí, hoy a las 20 horas. Ahora le preguntamos a... Sí, a Caro Bergonzi, Agustina Bergonzi, perdón, a Agustina Bergonzi, ¿dónde y es exactamente por qué? Ah, Caro, ¿viste que dije bien? Bueno, me corrigieron mal. Hola, Caro. Hola, bienvenida, Caro. Hola, ¿cómo le va? Hay un montón de Bergonzi, ojo, nos empezamos a confundir con los nombres. Con la B larga, somos un montón, Caro. Somos un montón. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Y con ganas, además, Caro, de ir al teatro. El teatro es un mundo maravilloso de experiencias sensoriales. Y hay muchas formas de propuestas en el Teatro Pampeano, pero además... Ahora hay que resaltar esta cuestión que tiene que ver con el teatro para la diversidad. ¿Por qué teatro para la diversidad, Caro? ¿Y por qué además una presentación ya de movida el lunes? De movida el lunes. Llegamos a ese subtítulo, digamos, porque nos llamamos Mar de Fueguitos y la diversidad apareció después de varias charlas. En un principio éramos teatro inclusivo, pero... no sabíamos que incluíamos y ya la vida tiene todo incluido. Muy bien. Claro, y también la ampliación, ¿no? Esto de las diferencias y las diversidades más allá de todo tipo de condición y todo tipo de condicionamiento. El grupo de teatro para la diversidad, Mar de Fueguitos, es un grupo conformado por un montón de personas que venimos haciendo teatro hace 5 años. Y que lo ponemos además en valor no solo a lo artístico, digamos, sino también al trabajo. Nos damos también, además, el gusto de arrancar la semana en un fin de año doloroso en algún punto, entonces también creemos que es una salvación y lo mejor que nos puede pasar es que pase un lunes. Muy bien, ni siquiera hay necesidad de esperar a que llegue el viernes o el fin de semana y aprovechamos para darle para adelante con el teatro que tiene también una propuesta que tiene que ver con las diversidades. ¿De qué va Teatro de Variedades? Esto, Caro, en la medida de lo posible, sin spoilear. No, claro. Mira, en un principio por ahí hablábamos de la varieté, ¿no? Y sabemos quizás esa palabra está como más pegada a lo que es el mundo del circo. Sin embargo, el teatro... también trabajaba las variedades, esos varietales, puestos en códigos teatrales. Surge esta propuesta a partir de improvisaciones con ideas de los y las participantes. Está buenísimo porque son escenas, sí, graciosas, cómicas, cotidianas, pero también muy serias, también muy duras, también que nos dejan pensando y reflexionando sobre algunas situaciones. Vamos a pasar una velada hermosa, y también vamos a reflexionar un poco sobre todo. Muy bien, nos encanta ese verbo, Caro, digo lo de sí. La reflexión, porque sí. Muchas veces el público, no solo nuestra audiencia, el público en general, dice, me voy a ver este espectáculo para entretenerme. Y realmente nos hemos pasado muchas veces de consumir cosas que son entretenidas, pero después es como que sentimos un hueco cuando nos vamos. Y realmente esto de que haya espectáculos que tengan un contenido y que nos podamos llevar algo a casa es más que saludable, muy necesario. ¿Por qué en el escenario, por qué en el teatro se puede dar esta magia y las personas que van, Caro, saben que si se llevan algo de regreso... es importante, es valioso? ¿Por qué crees que ocurre así esa magia? Mira, la pregunta que haces está buenísima y las palabras que usas. En principio porque el teatro no es un entretenimiento y no es, digamos, un divertimento, sino que es más bien un disfrute. Y ahí podemos así pensar más en contenido que en continentes, más en lo que sucede adentro. Y el teatro son 40 minutos o 3 horas, depende de la obra, de un momento vivo, de instantes vivos todo el tiempo. Y también sucede, digamos, en otros en otras disciplinas como en la danza y como en el cine. pero ese momento de reconocimiento también del espectador, de esa escena que está viendo, porque le pasó, porque le contaron, o el hecho de conocer a las personas que interpretan, también estamos en una ciudad pequeña, digo, y no hacemos los onzos y las onzas con temas que nos parecen interesantes ponerlos en conversación, en discusión y en reflexión. Creo que el teatro nos permite todo, disfrutar y pensar, y volver a concluir, y volver a disfrutar, y así, como un circulito, una ruedita que nunca para. Muy bien, que nunca para y que abona al crecimiento de quienes asisten, de quienes se involucran, protagonizan y también impulsan desde la idea, que me parece que por ahí es donde apareces vos, Caro, porque de alguna manera no estás queriendo mostrar tu compromiso o todo lo que estás poniendo en esto que puede apreciarse hoy en el CMC desde las 20 horas. Caro, ¿qué estuvo pasando? Porque más allá de que el cierre de este año puede ser medio amargo o medio doloroso, hay un dele que te dele de todos los días. ¿Qué estuvo pasando en el teatro este, en el teatro inclusivo del que sos parte acá en nuestro cachito de tierra? Bueno, es muy importante el proceso porque hace 5 años que venimos, el camino que estamos haciendo. Este año nos animamos también a abordar temas personales de los chicos y de las personas que asisten al taller Mar de Fueguitos. Y eso para Cristina, que es mi compañera y es la precursora de Mar de Fueguitos, y para mí es sumamente importante hacer carne, hacer conciencia, la confianza y el crecimiento, como las dos cosas unidas, ¿no? Pasaron cosas muy interesantes. Salimos menos, por ejemplo, a pasear, pero sí actuamos mucho más, ensayamos mucho más, nos presentamos en doblas, en la fiesta de teatro, en el español. Estuvimos muy, muy activos y, sinceramente, con muchísimo compromiso. Eso fue muy, muy importante para el grupo. ¿Qué pasó en el grupo? Digo porque después de que ponen una obra, se vuelven a encontrar y dicen, che, vamos a elegir algo, tenemos que volver a ensayar aquello, pero primero poner la pava, mirarse. Sí, lo que sucedió específicamente este año fue que nos quedaron ganas de presentar la fiesta en la academia, que fue una obra que creamos conjuntamente con las distintas especialidades de los distintos especialistas que participamos en Mar de Fueguitos. Y eso nos dio las ganas de querer volver a hacerla, nos dio la posibilidad de presentarnos en la fiesta de teatro que te contaba y en doblas con eso. Pero al mismo tiempo surgían estas necesidades de poder hablar de lo propio. Y con esa mirada seguimos para el año que viene, por supuesto, con seguir concretando improvisaciones o escenas desde la creación propia y colectiva, y con ganas también con Cristina de poder abordar alguna obra con texto, es decir, siempre queriendo un poco más. Siempre con un poco más de apetito. Sí. Y bueno, sí, si siempre siguen así, van a seguir creciendo. Yo lo dictamino desde acá y les digo a quienes estén escuchando a Caro Bergonzi y a mí ahora, que deben, estoy haciendo como un hipnotismo, ¿viste? Que deben ir caminando directamente al CMC, a la Sala Bustriazo. Hoy a las 20 horas tienen que estar allí tempranamente, más o menos peinades, y a meterse a Teatro de Variedades. Caro, muchísimas gracias por este encuentrito. Y nada, cada vez que haya algo que podamos hacer, bueno, aquí estaremos para apuntalar actividades que tienen que ver con el desarrollo y la inclusión, sobre todo. Tenés el micrófono a disposición y nada, gracias. Bueno, Juan, muchas gracias, siempre agradecidas con Cristina, porque no hicimos más que mandar un mensajito de WhatsApp de lista de difusión y siempre están al pie para poder dar manija a este laburo que es hermoso, que es trabajar con el teatro. Gracias. Así que gracias, les esperamos a todos. Dale, un abrazo. Que tengan mucha merde ahí, mucha merde. Un abrazo. Muchas gracias. Y se llene la puerta del CMC de bosta, como era antes, cuando... ¿Por qué la bosta en la puerta del teatro? Y porque iban muchos carros. Entonces, merde, mucha merde.